Especial para marcha. Muchos hechos han tenido lugar en las protestas inspiradas por el movimiento Occupy Wall Street. Manifestantes de Occupy Maine en Portland fueron atacados la mañana del domingo por una bomba química que fue tirada a su campamento. La policía dijo que la bomba casera, realizada con químicos en una botella de plástico de Gatorade, podría haber causado graves lesiones. En Texas, 23 activistas de Occupy Dallas fueron arrestados el lunes por impedir el paso al Chase Bank, mientras que otros activistas intentaban cerrar sus cuentas en el banco. En Albany, Nueva York, los manifestantes continúan acampando en las calles del Capitolio del estado de Nueva York. El domingo, oficiales de la policía local se negaron a retirar a los manifestantes del parque, desafiando así al gobernador Andrew Cuomo y al alcalde de la ciudad. Un oficial de la policía dijo: "Estas personas no están causando problemas. A fin de cuentas, la policía es la que sabe mantener el orden, no el gobernador o el alcalde". En Illinois, miembros de Occupy Chicago y un grupo de enfermeros protestaron frente a el ayuntamiento y las oficinas del alcalde Rahm Emanuel el lunes, un día después de que la policía de Chicago arrestara 130 personas, incluyendo varios enfermeros, en Occupy Chicago. Mientras tanto, en California, la policía está amenazando con allanar Occupy Oakland. Un mensaje en Twitter publicado por los manifestantes antes de que Democracy Now! Saliera al aire afirmó que funcionarios de la policía en uniforme antimotines habían rodeado el campamento y comenzaron a disparar sobre él granadas de aturdimiento y balas de goma. En una actualización de esta noticia, la policía de Oakland allanó el campamento de protesta de Occupy en Oakland, ubicado a la entrada del edificio del municipio de la ciudad poco antes de las 5 de la mañana. Según se informó, la policía lanzó granadas lumínicas de aturdimiento y gases lacrimógenos. De acuerdo con informes iniciales, unas 70 personas fueron arrestadas y la policía destrozó el campamento de protesta.